Seguimos aquí en la mañana de la radio. Hablamos todas las semanas con integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y hablamos prácticamente más seguido de esta reforma que se viene, que ya hay un anteproyecto elaborado por el gobierno que va a poner en manos de la coalición y que después pondrá en manos de la oposición, para saber que una vez que pase toda esta discusión de la rendición de cuentas, es probablemente a partir del próximo mes de septiembre cuando se instale en el ámbito parlamentario. Hablamos ahora con Gonzalo Moreira, quien es secretario general de ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Por las dudas te hago una aclaración. Directiva Regional del Sur. Perdón, ¿cómo? Directiva Regional del Sur, no secretario. Ah, bueno, Directivo Nacional, bien. Regional. Regional, ¿de esta región? Del Sur. Del Sur, bien. Bueno, en el tema de la discusión de la reforma de la seguridad social, vemos que por ahora se sube información como relativa a lo que está elaborando el gobierno, que ya tiene un anteproyecto más o menos pronto, que estaría en manos, o prontamente estará en manos de la coalición. Por ahora el ámbito parlamentario está muy cerrado en los temas que tiene que hacer, porque hay plazos constitucionales para eso, como es la rendición de cuentas. Digamos, ¿cómo ven ustedes este proyecto? ¿Qué se conoce más por fuera o extraoficialmente de la iniciativa que va a salir de manos del Poder Ejecutivo hasta llegar, digamos, al Poder Legislativo, cuando probablemente se conozca un poco más y esté en manos de los legisladores? Sin duda, por ahora no se ha dado prácticamente información sobre qué va a contener la reforma. Lo que sí sabemos es que la Comisión de Expertos redactó todo un proyecto, no de ley, sino de las modificaciones que pretendían incluirse. Pero en la práctica, en la realidad, ni una palabra sobre qué es de todo eso lo que quieren, si quieren incluir todo eso en la próxima reforma. Sabemos, por donde vino el estudio de la Comisión de Expertos, por qué lado viene el asunto, pero oficialmente y formalmente no se ha dicho nada al respecto. Por lo tanto, no sabemos cómo se va a canalizar esa iniciativa. Lo cierto es que al desconocer de qué se trata, no hay mayores efectos en la opinión para tener. De lo que conocemos es de lo que ya se había salido sobre el cierre del año pasado, año 2021, cuando se hablaban de algunos temas que manifestó el propio Rodolfo Soldain, que son los dos o tres temas de relevancia, pero nada más que eso, digamos. Sí, en efecto. Lo que ocurre también es que tenemos una promesa del presidente en campaña donde decía que no se iban a alterar las reglas de juego por el tema específico del aumento de la edad jubilatoria, ¿no? Lo que él esgrimía era que iban a entenderse como incentivos para alargar la vida laboral, pero de ninguna manera cambiar las reglas de juego. En ese sentido esperamos que el presidente cumpla su palabra, ¿no? ¿Qué se puede decir? Que ustedes saben, ustedes son técnicos porque son los que están detrás del mostrador de la atención al público todos los días y conocen las vicisitudes de lo que significa las dificultades que ya tiene hoy una generación para juntar todos los años y poder jubilarse. ¿Qué significa no cambiar las reglas de juego? No cambiar las reglas de juego, en principio, en ese aspecto exclusivo de no aumentar la edad jubilatoria, lo que significa es lo mismo, seguir con el mismo sistema que tenemos actualmente. Lo que en la actualidad se resulta muy complicado a veces para las personas que tienen historias laborales anteriores al 96, la demostración por prueba de esos periodos. Esa en la práctica es la principal dificultad que se va encontrando cuando las personas vienen a jubilarse, ¿no?, a los mostradores. Bien, y entonces en este caso, ¿cómo va a transcurrir la discusión? Conociendo estos aspectos y de alguna forma no teniendo mayores elementos, ¿qué esperan ustedes que salga de ahí? Nosotros de lo que esperamos e imaginamos en realidad es que se va a seguir adelante con el proyecto que presentó la Comisión de Expertos, sin muchas modificaciones a esa idea que se presentó, en el sentido de que toda la actuación del gobierno viene en el sentido de favorecer al gran capital, no asumir costos al gran capital mismo y a la parte empresarial sobre los aspectos sociales, y recargando a la población siempre los déficits y todos los temas de gastos. Nosotros lo que tenemos es un horizonte en el cual, con el proyecto que redactamos en el gremio, en ATSS, y que el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social lo toma como propio también, es cambiar la seguridad social, o sea, hacer una reforma, pero en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. El horizonte nuestro es ese. independientemente que se apruebe la reforma o no, porque entendemos que el sistema actual es injusto. O sea, es injusto, no es suficiente, y que en ese sentido tendría que haber una seguridad social distinta. No esta que se va a plantear ahora, seguramente. Esto como sindicato, digamos, a la interna del PIT-CNT, ¿se ha planteado con toda la sinceridad y los detalles que requiere que el tema se aborde? Lo decimos porque si bien forma parte de las reivindicaciones, que se lo decimos a otros integrantes, pero bueno, tú como activo y como dirigente sindical, digamos, está metido dentro de las fibras del PIT-CNT. Sabemos que hoy hay por cada uno de los sindicatos preocupación por los recursos en la rendición de cuentas, de que se están sustanciando algunos aumentos salariales a raíz de esto, como en las últimas horas ocurrió, que hay necesidad de que los sindicatos se movilicen por mayores recursos para distintos ámbitos, como le está pasando a la universidad. Pero digamos, ¿cómo viene específicamente esa discusión hacia la interna de los sindicatos haciendo referencia a la reforma? En el sentido, yo entiendo y veo que el PIT-CNT realmente está demostrando una preocupación. Así lo hemos visto en el paro último parcial, donde parte de la oratoria lo incluyó. El paro que realizó la mesa de entes hace fines de junio también incluyó una parte de oratoria muy crítica al respecto, en donde se cumplió a cabalidad lo que resolvió el último congreso del PIT-CNT, en el sentido de que no se aceptaba un aumento de la edad jubilatoria ni de las tasas de reemplazo, disminución de las tasas de reemplazo, que se peleaba porque el gran capital aportara, y además por la eliminación de la SAFAP. Uh-huh. El PIT-CNT, entiendo yo que programáticamente estamos todos en la misma sintonía. La única quizás diferencia con lo que nosotros planteamos es la proposición de un plebiscito constitucional de reforma. ¿Y ese plebiscito constitucional de reforma, ustedes creen que hay ambiente como para forma empezar otra vez de vuelta a patear la calle, a tratar de convencer a las personas y a poner sobre la mesa una cantidad de temas, juntar las fuerzas, salir a recolectar firmas para habilitar un recurso y que después de ese recurso se vote? ¿Vuelven a poner en manos ciudadanas la discusión de estos temas? Yo entiendo que es la manera, porque hasta ahora nunca ha estado en tela de juicio el papel que juega en la SAFAP. La reforma de la seguridad social, presumiblemente, de acuerdo a lo que presentó la comisión de expertos, va a profundizar ese camino. Y yo entiendo que es una necesidad para la gran mayoría de la población. No entiendo y no veo que haya otra posibilidad de reforma en este sentido que no sea una iniciativa popular. Sin duda que es dificilísimo, que corremos contra todo el aparato mediático que tiene el gobierno actualmente, pero lo que entiendo y entendemos del movimiento es que no hay otra manera que pueda llegar a este fin. Y en eso vamos a poner nuestro mayor empeño, tratando de acumular fuerzas, obviamente, con nuestros hermanos de sindicatos, con las organizaciones sociales, pero también con la población de pie, y en ese sentido estamos laburando, informando sobre qué es lo que pretendemos, sobre cuál es la idea, porque desde ahí va a partir todo. Y lo que vemos en las reuniones que hemos tenido, en las charlas, es que la gente realmente está preocupada por el tema. Y esa es la primera parte del trabajo que tenemos que hacer, informar, concientizar, y también hablar de que esto es una cuestión de derechos al final del día. ¿Cómo piensa llegarle a la población que ya está jubilada en un país donde, bueno, puede llegarse a creer? A mí no me afecta porque yo ya estoy jubilado. Sí, ese es un gran error, porque en realidad las jubilaciones ya están siendo alteradas por los cambios en el cálculo del índice medio de salarios. El índice medio de salarios lo que hace es medir, antiguamente lo que se hacía era con los gremios más importantes de la administración central, tomar los porcentajes de aumento y aplicarlos y llevarlos directamente a las jubilaciones. Entonces, estamos hablando de que, bueno, por lo menos la generalidad no se perdía salario real o jubilaciones reales. Ya desde el año pasado, el gobierno lo que intentó en ese momento fue hacer un cambio, un ajuste de ese índice medio de salarios, haciendo que el cálculo fuera tomado de todas las remuneraciones de todos los trabajadores, del ámbito privado inclusive. Entonces con eso lo que hace es bajar notoriamente el porcentaje de aumentos de los jubilados. Entonces sí, les está afectando la vida. Y el gran problema también, y como entiendo que no podemos pensar como sociedad, es el tema ese también de pensar, a mí no me toca, que el resto reviente. Porque todos tenemos un hijo, un padre, gente en edad laboral que va a ser afectada. Como sociedad tenemos que pensar en el conjunto y mismo en las personas que tenemos al lado. Gonzalo, por ahora muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y espero que estén bien después de las movidas climáticas que hubo. Sí, qué movida, ¿no? La verdad que sí. Sobre todo en los más vulnerables, como siempre caen estas cosas. Sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, chao, chao. Con Gonzalo Moreira, es dirigente nacional de ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, hablando sobre esta reforma de la Seguridad Social ya con un anteproyecto en manos que sale del Poder Ejecutivo, ingresa a la coalición y después a la oposición para ver cómo entra en el ámbito parlamentario, donde seguramente habrá una larga y ardua discusión. Seguimos aquí en la mañana de la radio.